La ensalada es el complemento perfecto de una buena comida. Uno de los alimentos clave en ella es la lechuga. Es por eso que el día de hoy hablaremos de 5 curiosidades que probablemente no conocías de la lechuga. La historia dice que esta planta fue consumida desde hace 2000 años, pues es de origen europeo y se expandió al resto del continente durante la época romana. En México se produce un aproximado de 419 mil toneladas de lechuga anualmente, y los estados con mayor volumen de esta hortaliza son Guanajuato, Zacatecas, Puebla y Aguascalientes. México comercializa al extranjero el 49% de su producción, teniendo Estados Unidos como el principal consumidor, seguido de Canadá, Costa Rica y Belice, entre otros. Desde hace siglos, esta hortaliza apoya la medicina en el tratamiento de los problemas de insomnio, estreñimiento y también promueve el correcto funcionamiento del sistema nervioso. La lechuga es amiga de la belleza, ya que se puede utilizar para la elaboración de mascarillas que tratan el acné, limpian y cuidan el cutis. Así que ya lo sabes, la lechuga no únicamente puede apoyar en la cocina. Su versatilidad ha sido importante durante años para el mejoramiento de la vida humana. Te invitamos a que sigas acompañando tus comidas con esta deliciosa hortaliza.